Bueno, hoy es un día muy importante y muy esperado. Dirías, sin exagerar, que es un día histórico en la lucha por los derechos humanos en la provincia de Jujuy, porque va a comenzar un juicio, uno más, por crímenes de lesa humanidad. Es el sexto y tiene, digamos, varias causas que están en el mismo juicio, entre ellos la que tiene que ver con lo que conocemos como las noches del apagón y también la cuestión del conflicto que derivó también en secuestros y desapariciones en la mina El Aguilar. Vamos a recibir a la abogada querellante, a María José Castillo, que está para charlar con nosotros en este programa que hoy hacemos desde La Retaguardia, pero que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta. Una de ellas es Radio Pueblo de Jujuy, así que los compañeros de Radio Pueblo también seguramente van a seguir muy atentamente este juicio. María José, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, ansiosos, pero digo, si nosotros estamos ansiosos, me imagino lo que te debe andar pasando a vos. Antes de meternos en el juicio, quisiéramos pasar por lo personal de afrontar una instancia como la de hoy, arrancando un juicio tan difícil. Sí, bueno, una mezcla de ansiedad, emociones, porque es un juicio muy esperado, muy trabajado, que ha significado un esfuerzo descomunal por parte de testigos, de víctimas, de organismos para llegar a esta instancia, y también con muchas falencias, ¿no? Porque si bien es la mega causa, le llamamos nosotros, hay personas que no están en el banquillo de los imputados sentados, como también hay otras compañeros y compañeras que mucho esfuerzo han puesto y que tampoco están. Entonces, bueno, genera esa mezcla de alegría y de tristeza, ¿no? A la vez. Uh-huh. Claro, digamos, es importante, será insuficiente. Claro, sí, y muy tardío, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aunque tardío, necesario, imprescindible para avanzar en una sociedad con justicia, con verdad y con memoria, así que más allá de lo tardío y de lo a veces defectuoso, celebramos esta instancia, ¿no? Aquí mi compañera Graciela Carballo quiere hacerte una consulta. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Mira, quería preguntarte, vos decís que algunos de los acusados no están sentados en el banquillo, o alguno de los responsables, digamos, porque no están acusados justamente. ¿Quiénes serían? ¿Qué parte de los responsables ha zafado, como dirían los chicos? Bueno, en realidad sí, imputados, digamos, que no están, que están imputados en la causa, pero que no están sentados hoy, son Blackie Lemos, del ingenio Ledesma, que ellos siguen siendo imputados en la causa, no se dictó una absolución de ellos, uh-huh, ni un sobreseimiento, entonces claro. Su procesamiento quedó pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 2 años, que la Corte debería haber resuelto ya si ellos tendrían que estar hoy sentados o no, y no lo resolvió y por lo tanto no están, pero son personas que, además de ser responsables y además de que nosotros, la sociedad, los organismos, los luchadores sociales, las víctimas, todos sabemos que son responsables y son culpables. Más allá de eso, la causa penal son imputados. Uh-huh. Con lo cual, debería hacerse un juicio para resolver su situación. Y bueno, entre ellos, Blackie Lemos, luego tenemos otras personas que, ya sea por fallecimiento, por el estado de salud o por la edad avanzada, no se encuentran tampoco sentados en este banquillo y por eso es un juicio que no representa la totalidad, ¿no?, de los responsables. Ahora, más allá de eso, sí, son 22 los imputados que están sentados. Uh-huh, que no son pocos para un juicio en Jujuy, ¿no? Es la primera vez que son tantos. Que no estén Blackie y Lemos implica que para la justicia lo que sucedió en las noches del apagón, por lo menos en la previa a este juicio, ¿qué fue? O sea, ¿cómo sucedió? Si no sucedió porque la empresa lo indicó. Y bueno, para la justicia sí sucedió que han prestado camionetas, eso quedó acreditado, no está puesto en duda para los jueces, pero que, digamos, faltó para la Cámara de Casación Penal, faltó acreditar que ese préstamo de camioneta había sido con intención de dársela a las fuerzas de seguridad para secuestrar personas. Entonces, para la justicia está acreditado que existieron los hechos, que hubo grandes operativos en Calilegua, en Ledesma, en simultáneo para detener personas, torturarlas, llevarlas a centros de detención clandestina y alguna de ellas desaparecerlas, eso está acreditado. Pero en el caso de la responsabilidad empresaria, para la justicia falta acreditar la intención en la participación. Claro. Le prestaron la camioneta a la Fuerza de Seguridad para que vayan a pasear con la familia, claro. Digamos. Claro, sí, claro. Bueno, para la justicia sí se prestó, pero bueno, no se sabe para qué. Claro. Es paradójico, es absurdo el razonamiento de los jueces y por eso nosotros esperamos y esperamos a que la Corte revoque este fallo absurdo. Y bueno, en definitiva, disponga que esas personas sean llevadas a juicio y se determine en un juicio oral la responsabilidad. No es un solo hecho, decíamos que este juicio no abarca solo lo sucedido en las noches del apagón. ¿Qué otras causas abarca? Y también por eso es que hay varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio también, en los que se van a analizar lo que sucedió allí adentro. Sí, son un total de 15 causas. Como emblemáticas está, por supuesto, la causa La Noche del Apagón, la causa Heredes, que incluyen hechos en Ledesma, está la causa Mina El Aguilar, que es una causa que se investiga la detención de decenas de trabajadores mineros sindicalizados que trabajaban justamente en esa empresa, la Mina El Aguilar, y que fueron secuestrados el 24 de marzo y llevados a lo que fue el centro clandestino, en lo que se convirtió la cárcel del Gorriti, ¿no? Centro clandestino. Luego tenemos otras acumulaciones que son de víctimas que muchos ya han tenido parcialmente juicios, como el caso de las maestras Curtas, que ya tuvo un juicio en el año 2013-2014, pero que ahora incluye la responsabilidad de policías. Tenemos la causa de mujeres de San Pedro, causas de los detenidos de Tumbaya, que también tuvieron su juicio por otros responsables. Por eso son 15 acumulaciones, que dan un total de más de 100 víctimas, unos 300 testigos presenciales y, bueno, 22 imputados. Uh-huh. ¿Quién va a estar a cargo de del Ministerio Público Fiscal en esta causa? Porque allí estaba actuando el fiscal Pelazo y después del sobreseimiento de la falta de mérito dictada a Blaquier y Lemos, Pelazo se apartó, ¿no? Sí, bueno, ahora está actuando el doctor Amad, que es un doctor, un fiscal que actúa en Salta también, la doctora Julieta Zulbe. Uh-huh. ¿Y el tribunal también es de Salta? No, el tribunal son dos jueces naturales de Jujuy, el doctor Juárez Almaraz y la doctora Cataldi, y un juez que es proveniente del Tribunal Oral de Santiago Lechera, el juez Santiago Díaz. Uh-huh. ¿Te genera algún reparo que los jueces sean locales? Porque uno no deja de ver que las causas se motorizaron allí por un juez subrogante que era de Tucumán, ¿no? El juez Poviña. Sí. En su momento fue el juez Olivera Pastor de acá, que garantizó la impunidad durante mucho tiempo, pero nosotros sí creemos que tienen que ser los jueces naturales que concursaron para este tribunal los que deben juzgar esos hechos. Uh-huh. Son de la provincia de Jujuy. Eso no implica que no deben actuar con imparcialidad, ¿no es cierto? Claro. Por eso esperamos que este tribunal, que ya tiene una sentencia en estas causas, actúe como tiene que ser y merite la prueba. Y bueno, nosotros sí creemos que están dadas las condiciones para condenar a los imputados que llegaron a este juicio. Pero bueno, seguimos insistiendo, lo que hablamos al principio de la nota es que la Corte resuelva la situación procesal de Blatter y Lemos para que ellos ingresen a ese juicio oral, porque están todos los hechos procesales previos para que ellos puedan estar en este juicio. O sea, mientras se tramita este juicio, si la Corte Suprema decidiera dar vuelta a la falta de mérito, ustedes podrían pedir que Blatter y Lemos ingresen como imputados. Ellos deben ingresar, sí, porque ya se hicieron los pedidos de elevación a juicio respecto de ellos. Entonces, por eso nosotros decimos que la Corte está garantizando la impunidad, porque claro, no hay razón para tener 2 años sin resolver un planteo tan necesario y tan grave, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nosotros entendemos que si este juicio con la magnitud que tiene va a durar 2 años, bueno, en el transcurso tiene que resolverse la situación procesal de los dos e ingresar claro, eventualmente al juicio. Si es raro que tarde la Corte Suprema 2 años en una causa así, sería ya insostenible que tarde 4 años en resolver la situación. O sea, claramente debería resolverlo mientras dure este juicio. Tal cual. Uh-huh. Bueno, María José, te agradecemos que nos hayas atendido en un día tan especial. Los abogados de las querellas laburan muchísimo para llegar a estas instancias, y además las instancias iniciales son muy importantes porque es cuando tienen también que hacer la presentación de los cargos, ¿no? De alguna manera, y toda la cuestión procesal implica que eso tiene que ser prolijo, certero, preciso, sobre todo en causas en las que sabemos que hay, cualquier error que se pueda cometer desde las partes querellantes puede ser aprovechado por el tribunal para decir, bueno, esto está mal, así que acá hay que sobreseer o cuestiones por el estilo. Te agradecemos, te mandamos un abrazo, buena fortuna en el inicio de la causa hoy. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.